barriendo un poco el pasado, el primer CIE, como muchas y muchos sabéis, el primer CIE que se instala en el Estado español a la luz de la primera ley de extranjería fue en 1985 en Madrid. 1985, casi la mitad de quienes estáis aquí no habíais ni nacido en ese año. Pero creo recordar que en ese año habían censados 158.000 no sé cuántos ciudadanos y ciudadanas extranjeros residentes en España. 158.000, ahora sabéis que hay más de 5 millones, ¿no? Es decir, no habían personas extranjeras. Llegaban algunos exiliados de Chile, Argentina, Uruguay, extranjeros de buen vivir y tal, pero no había una inmigración tal y como la conocemos hoy en día. Sin embargo, el gobierno de Felipe González, el momento, el primer gobierno socialista, impulsa una ley de extranjería y a la luz de esta ley abre el primer CIE en Madrid. Quizás pues empujado por la modernidad que se nos llegaba en aquel momento, ¿no? En este país, en el Estado español, que necesitaba adecuarse al nuevo marco europeo. Estábamos negociando, ya estaba negociada la entrada a la entonces Comunidad Económica Europea, estaban cuajando los acuerdos de Schengen y había que adecuarse a ese modelo de control de frontera externa, de libre circulación dentro del área europea, del área Schengen o de la entonces Comunidad Económica Europea, pero había que empezar a comprometerse en reprimir los flujos migratorios, ¿no? Había que empezar por ahí. Supongo, si alguien tiene alguna noticia del momento, que aquello pasó bastante desapercibido, que nadie reparó en que en este país empezábamos a tener centros de detención, centros de internamiento, como les llamaran en aquel entonces, ¿no? Supongo. Hay un libro muy interesante de los compañeros de Málaga, que se llama Cárceles encubiertas, que hace un repaso ya a partir de ese momento de lo que fue el seguimiento de las organizaciones y de la realidad que podía salir de los CIEs que fueron aflorando. Primero fue Madrid, pero fueron creciendo bastante rápidos, enseguida aquí en Barcelona, en Valencia, en la frontera sur, en las Islas Canarias, pues empezaron aflorando. Hemos llegado a tener 16 centros de internamiento abiertos a la vez, reconocidos oficialmente, más los que no están ni han sido nunca reconocidos oficialmente, sobre todo en la costa andaluza y algunos en las Canarias, ¿no? Hemos llegado a tener muchos CIE, sabéis que ahora solo quedan 7 abiertos, con una capacidad para unas 5.000 personas. Pero bueno, ya a primeros de los 90 empiezan a salir cosas raras de los CIE, empiezan a transmitirse del CIE de Capuchinos en Málaga, de otros CIE, cosas raras, huelgas de hambre, irregularidades, casos de malos tratos, se empiezan a detectar cosas. Y a mediados de los 90, a finales, quizá ya en los 2000, empieza a verse claramente como esto de los CIE, pues tampoco son champiñones que salen sueltos espontáneamente, sino que forman parte de una estrategia bastante amplia, que planifica estos mecanismos de represión y que incluye no solo los CIE, sino, como sabéis, y parece que habéis hablado incluso en alguno de los talleres, pues que incluye el control de frontera externa, el control de los muros, de la valla de Ceuta y Melilla y de otros muros, el control en el mar, las redadas y el control social en la frontera interna, toda una serie de mecanismos policiales e incluso militares que están destinados a nutrir de seres humanos a los CIE, ¿no? De que la gente vaya a parar a los centros de internamiento con el propósito, al menos teórico, de mantenerles de forma cautelar vigilados para que se pueda materializar su expulsión, ¿no? Teóricamente están pensados para eso. También empieza, además de conectarse todo este aparato y a darnos cuenta de que esto está zurcido a nivel europeo, pero evidentemente con un papel muy protagonista por parte del Estado español, como uno de los principales estados que vigilan la frontera externa y además la frontera sur, que es probablemente la más sensible de la Unión Europea, pues que esto nos llega de arriba, pero que nos llega porque nosotros participamos de ese diseño, ¿no? Llega de Bruselas, por decirlo en una palabra. Que sí, que está pensado para controlar los flujos migratorios bajo el legítimo, comillas, derecho a controlar las fronteras que tienen los estados, que los estados tienen derecho a decidir quién entra y quién no entra y estas cosas, parece ser. Pero que además de esa función oficial de medida cautelar de internamiento para proceder a expulsar al extranjero irregular, pues parece ser que empieza a reflexionarse, y aquí tenemos un compañero que lo explicaría bastante mejor que yo, Eduardo, ¿no?, que ha escrito varios libros al respecto, empieza a vislumbrarse cómo los CIE, las redadas, el control de fronteras, las expulsiones en sí mismas o la amenaza de expulsión forman parte también de una forma de someter a la persona migrante a una amenaza constante, a un castigo, a un amedrantamiento, quizás, se podría insinuar, quizás con la intención de tenerlo, pues eso, sojuzgado, sometido, y que, como dice Eduardo, pues acabe funcionando como mano de obra servil, barata y con los menos derechos posibles, ¿no? Quizá también, además de su función oficial, también tiene este servicio, ¿no?, este monopolio de la violencia por parte del Estado, al servicio del capital, ¿no?, del sistema productivo. Ya tenemos identificado todo el mecanismo, se comparte esta información desde, por lo menos desde primeros de los 2000, desde luego, ¿no? Cuando hablamos de pateras, cuando hablamos de vallas, cuando hablamos de redadas racistas en la estación de Sants, por decir, un sitio de la ciudad en la que estamos, pues al final nos hemos dado cuenta que estamos hablando de lo mismo, ¿no?, del mismo mecanismo. Y quizás el momento en el que nos dan un, no sé si llamarlo mazazo moral, o nos despiertan de un sopapo, o no sé cómo describirlo, es en el año 2008, o un poquito antes, cuando el Parlamento Europeo impulsa una directiva, directiva de retorno de personas extranjeras en situación irregular, no recuerdo exactamente el nombre oficial, todo el mundo la llama directiva de retorno por abreviar, y muchas organizaciones del momento pues empezaron a llamarla directiva de la vergüenza, ¿no? Lo que consolidó la directiva de retorno en el año 2008 eran cosas que estaban ocurriendo desde muchos años antes en el Estado español y en muchos otros estados de la Unión, pero que puso negro sobre blanco una realidad que era muy, muy indignante, ¿no? Era la directiva que habilitaba de manera común y como norma con categoría europea y de obligado cumplimiento el hecho de que las personas en situación irregular pueden ser sometidas a internamiento, pueden ser, desde luego, expulsadas y pueden recibir una prohibición de entrada para muchos años para volver a pisar territorio europeo, ¿no? Y otras cosas que también cuenta esa directiva. Seguramente fue un momento bastante decisivo, no solo en términos de construcción de políticas comunes de control de flujos migratorios, sino en términos de respuesta social. Sí fue un momento en el que al menos las organizaciones con un cierto nivel de aturdimiento, yo confieso que en aquel momento, que ya estaba implicado en estas cosas, no era totalmente consciente de la repercusión que tenía la aprobación de aquella directiva, pero sí que hubo una respuesta social muy amplia. Recuerdo perfectamente movilizaciones en la ciudad de donde yo vengo, en Valencia, y seguro que hubieron aquí, y seguro que hubieron en Madrid, y en el sur, y en el norte, ¿no? Desde luego, fue un momento en el que nos empezamos a fijar en los CIE. Hay otros momentos críticos en los que las organizaciones, las oficinas de migrantes, la ciudadanía se ha fijado en los CIE, sobre todo cuando han saltado crisis gordas. Quizá la más conocida y todavía hoy, que estamos acabando en el 2012, fueron los casos de abusos sexuales en el CIE de Capuchinos en Málaga, ya cerrado hace pocos meses, que se perpetraron, y no presuntamente, se perpetraron en julio de 2006. Seguramente es el primer momento en que los CIE salen a los medios de una manera así como muy palpable, que las organizaciones responden. Pues recuerdo haber leído que la Plataforma de Solidaridad con los Migrantes de Málaga, que la... ¿No me estáis escuchando? Ah, como me dices. Que la Andalucía Acoge, que CEAR, que Médicos del Mundo, pues reaccionaron muy contundentemente y tuvieron sus conversaciones duras y serias con el Ministerio del Interior, con los responsables de aquello. Pero bueno, como todo, si cosas más gordas desaparecen de los medios, pues como todo también va luego decayendo, y tenemos que esperar a otras crisis para volver a poner los CIEs en la agenda política, los medios de comunicación y en el ámbito social, ¿no? Otras crisis que se me ocurren, por repasar así la historia, pues recuerdo perfectamente como en el 2009, a final de año, CEAR publica uno de los ya muchos informes que se han publicado desde aquel momento y, entre otras cosas, denuncia casos de tortura, malos tratos y trato vejatorio en el CIE de Aluche, Madrid, y en el CIE de Zapadores, Valencia. También fue un momento en el que el gobierno tuvo que reaccionar y estas cosas, donde durante un tiempito se habló de los CIE en los medios y otra vez cada uno a su casa y cada uno a su negocio, ¿no? Las organizaciones seguimos con lo nuestro, y pero bueno, el ámbito político se vuelve a calmar, ¿no? Sí que hay que decir, en términos de repasar la historia, que al menos en lo que se refiere a Valencia, las compañeras y compañeros con los que he venido de Valencia, yo creo que estarían de acuerdo si digo que aquella publicación de aquel informe sí que fue decisivo para que en Valencia muchas organizaciones decidiéramos coordinarnos formando una campaña por el cierre de los centros de internamiento de extranjeros, ¿no? Porque, de hecho, a las pocas semanas de la publicación de ese informe, pues ya nos habíamos puesto de acuerdo para empezar a trabajar, al menos en términos de objetivos políticos, y luego ya poco a poco en términos de acompañamiento a las víctimas de internamiento, atención psicosocial, jurídica, etcétera. Ya que hablo de informes, pues decir que la publicación de informes ha sido también un elemento bastante esencial en todo lo que se refiere a los centros de internamiento, al menos aquí en el Estado español. El informe que os nombro de CEAR en 2009 no era el primero. Justo unos poquitos meses antes, Ferrocarril, SOS Racismo y Médicos del Mundo habían editado uno sobre el CIE de Aluche, que ya preocupaba. La gente de Málaga había escrito cosas y después, pues otros informes han corroborado lo que ya se iba diciendo en los primeros, ¿no? Confirmando una tras otra todas las acusaciones de violaciones de derechos humanos que se perpetran en estos CIEs. Y después, pues Pueblos Unidos ha sacado dos informes, Migre Europe también ha sacado los suyos, y desde luego, especial mención al informe de Women's Link Worldwide, lo que se refiere a la más que preocupante situación de la mujer, ¿no? De las mujeres en los CIEs, sobre todo en lo que se refiere a presencia de mujeres embarazadas, a víctimas de trata por explotación sexual y estas cosas. Por concluir en el repasito, también hay tres momentos que vale la pena recordar. Uno no hay que recordarlo, uno es este. Esto no ocurre todos los días, que estemos en la ciudad de Barcelona, gente de muchas partes del Estado español, reflexionando, haciendo propuestas, compartiendo información y objetivos políticos en términos de lucha contra los CIEs, pues no ocurre todos los días. Y este encuentro, pues yo me permito ya, antes de que acabe, pero considerarlo uno de los hitos, ¿no? En términos de consolidación de luchas de este tipo. Y también quiero recordar otros dos. El año pasado hay un precedente de este, que fue el encuentro que propusimos en Valencia, que muchas y muchas ya estuvisteis allí. Pues también fue un pasito para poder, pues luego continuar conociéndonos y compartiendo cosas y madurando esta lucha. Y hay un momento pionero en esto, que es el encuentro que se hizo en Málaga en 2006. Yo no sé si alguien puede contar de aquello, yo no estuve, yo quise ir, pero recuerdo perfectamente que no pude. Pero sí que fue la primera vez que se abrió este tipo de iniciativas específicas sobre CIEs. También en términos meramente simbólicos, recordar que en el año 2006 y 2008, en Rivas, hacia Madrid, se organizaron el segundo y tercer foro social mundial sobre las migraciones, que quizá en términos de lo que es la lucha cotidiana, pues es meramente simbólico, pero sí que permitió en aquel momento, pues, que las organizaciones que pudimos ir a un encuentro que es en Madrid y no en Quito, en Porto Alegre, en Manila y sitios mucho más inaccesibles, pues sí que nos pudimos aprovechar de lo que allí se habló y se trató, porque sí que habían ejes de trabajo muy claros referidos a todo lo que se refiere al control de fronteras, a las redadas, al internamiento, a las expulsiones, ¿no? A todo lo que es represión, ¿no? Y sí que valió la pena y vale la pena recordarlo, ¿no? Si queréis, podéis buscar en Google las declaraciones de aquel momento, que vale la pena leerlas. Y bueno, así nos plantamos un poquito en el día de en estos momentos, ¿no? Podríamos recordar más cosas. Podríamos recordar a la Red Estatal por los Derechos de los Inmigrantes, que ya quizás no está activa, pero que también puso sus esfuerzos en la lucha contra la represión de las personas migrantes. Pero bueno, ahora ya estamos en un momento en que ya tenemos mucha información. Hemos madurado muchas ideas, hemos identificado todas estas políticas, todos estos mecanismos. A nivel del Estado español, tranquila, Carla. A nivel del Estado español, ya nos vamos conociendo gracias a experiencias como estas que nos proponen este fin de semana la gentita de aquí, de Cataluña. Y podríamos describir así como varios espacios consolidados o más o menos maduros en los que se está trabajando contra los CIE o contra lo que le rodea a los CIE. Vale la pena, aunque no es hablar específicamente de CIE, hablar y reconocer el trabajo de las brigadas vecinales de la Observación de Derechos Humanos de Madrid y de otra gente que está inspirándose en ellos, en otros territorios, en otras ciudades, para hacer lo propio. Porque cuando hablamos de racismo institucional, de represión policial, de control social por las calles, hablamos de gente que luego acaba en el CIE y a lo mejor también expulsada. Al fin y al cabo estamos hablando de lo mismo. Vale la pena reconocer eso. Vale la pena reconocer todo el trabajo que se hace en la frontera sur. Cuando hablamos de patrulleras, de guardias civiles, de helicópteros, de control en el mar, hablamos de gente que acaba en los CIE y probablemente expulsada inmediatamente. Y mucha gente como Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, Andalucía Coge, Prodein, toda la gente que está en Andalucía y alguna en las Canarias, que vigila y trabaja muy duramente ese ámbito. Y ya en lo que podemos hablar específicamente de CIES, pues creo que ya Cristina Manzanedo ha hablado esta mañana de la plataforma para que el derecho no se detenga a la puerta de los CIE, una red de organizaciones que ha trabajado específicamente algo más aterrizado en la realidad cotidiana, como es conseguir que el régimen interno de los CIE, mientras existan, sea garantista en términos de derechos fundamentales. Pues eso es algo que muchas organizaciones han trabajado también y han intentado que el futuro reglamento pues fuera potable. Sinceramente no sé si lo vamos a conseguir a la vista del borrador que circula, ¿no? Que ya es público, que el ministro de Interior hizo público. Hay que decir el trabajo que lleva muchos años realizando la Red Migro Europe, que es una red que trasciende con mucho el Estado español, que es europea y africana, pero que tiene su reflejo en el Estado español y que tiene varias organizaciones trabajando contra la represión de las personas migrantes y contra la lucha contra la inmigración llamada clandestina. Y que en términos de CIE, sobre todo, ha puesto la mirada en que mientras existan, funcionen en términos de transparencia, que haya acceso de la sociedad civil organizada a los CIEs, que se sepa qué está ocurriendo ahí dentro, en definitiva, que no haya una opacidad. Y de hecho, esto, Pello, que está aquí y representa a Migro Europe en el Estado español, podría contarlo, ¿no? Hay una campaña abierta que está intentando pues llevar a cargos electos, a parlamentarios, a periodistas, a gente de este perfil, al interior de los CIEs para que vean lo que hay ahí, ¿no? Y para que luego lo cuenten, ¿no? Hay que decir con escaso de éxito, con toda la hostilidad del mundo por parte del Ministerio del Interior en España y de otros gobiernos en Bélgica, Italia, Francia, etc. Y luego, pues hay experiencias territoriales, ¿no? Trabajando con los CIEs, contra los CIEs, dentro de los CIEs, con niveles de coordinación, de madurez, muy dispares, que prefiero no contar porque esto nos lo van a contar mucho mejor mañana. Pero bueno, en Madrid, pues las compañeras y compañeros de muchas organizaciones llevan muchos años trabajando alrededor del CIE de lucha, intentando atender a las víctimas, denunciar las violaciones de derechos humanos que allí se perpetran, etcétera. Llevan muchos años. En Valencia, insisto, pues no llevamos muchos años. En Valencia se nos murió una persona nigeriana en el año 2008, a finales o en septiembre del 2008, y francamente, que me corrijan los compañeros de Valencia, pero no hicimos nada. O nada que valiera la pena, en términos de protesta, de denuncia. Y un año más tarde, pues ya estábamos organizados, ¿no? Es relativamente reciente, pero la verdad que estamos intentando trabajar duro. En los días de Andalucía, pues la gente de Andalucía también lleva muchos años alrededor de Málaga, de Algeciras, y de los CIE raros estos que tienen allí, en Tarifa, en Almería, que no están reconocidos. Y en Barcelona, pues nuestras felicitaciones porque se ha notado un trabajo en el último año impresionante, ¿no? Desde que la Carla y la gente vino a Valencia el año pasado, a hoy, pues francamente hemos visto cómo pisaban el acelerador aquí, ¿no? Y también da gusto. Y toda esta gente que estamos en este lío, ¿con qué escenario nos encontramos? Bueno, hay un nuevo gobierno, ya no tan nuevo, tiene más de un año. El nuevo gobierno, cuando llega, pues supongo que tardó bastante en averiguar que tenía CIES a su cargo, a cargo del Ministerio del Interior, pero llegó un momento que se tuvo que dar cuenta porque es que se le murió una mujer en el CIE de Aluche y se le murió un joven, un hombre aquí, en el CIE de Zona Franca, ¿no? Entonces estalla otra crisis y tienen que reaccionar. Este gobierno, pues a lo mejor son un poquito de derechas, pero tontos no son. Y bueno, han sabido reaccionar, han hecho toda una operación bastante envolvente de maquillaje mediático, salieron para primera echarle la culpa de todo al gobierno anterior, que tiene mucha, por cierto. La consolidación de todo este modelo viene de la época de Rubalcaba como ministro del Interior. Pero bueno, ahora la responsabilidad es de quién es. Pues anuncian mejoras, anuncian cambios en la gestión del modelo policial a un modelo más basado en personal civil, anuncian la promulgación de un flagrante reglamento que todavía estamos esperando, pero gente que sabe más que yo, pues bueno, ya habéis hablado, insisto, del tema esta mañana, ¿no? Que no va a valer en definitiva para mucho o para nada, y tenemos un mensaje constante, no constante porque tampoco se ocupan todos los días de esto, tienen otras cosas en las que pensar, pero un mensaje bastante bien zurcido por su parte, en términos de decir que a partir de ahora los CIES pues van a guardar sus garantías, que no son prisiones, caramba, que no se trata de maltratar a la gente, pero que hay que controlar la inmigración irregular, por un lado, y que sobre todo hay que quitarse al inmigrante indeseable, al que delinque, ¿no? Al que tiene antecedentes policiales, penales o lo que sea, ¿no? Y se inventan este término, que no se lo inventa este gobierno, hay que decirlo, Rubalcaba ya lo usaba, de expulsiones cualificadas, ¿no, Margarita? Se llama así, ¿no? Expulsiones cualificadas para legitimar todo este sistema, diciendo que es que los CIE hoy por hoy se usan sobre todo para quitarnos de encima a la gente que ha cometido, pues no sé, delitos de cualquier tipo, ¿no? Tráfico de drogas, maltrato, violencia de género y de estos delitos que crean un rechazo social importante y que dejan a las organizaciones, a los colectivos, a la ciudadanía que trabajamos en esto, pues en una situación delicada, de algún modo, en términos de poder transmitir con claridad a la ciudadanía, que todos los días no está pensando en esto, que el internamiento, que las redadas racistas, que la práctica sistemática de expulsiones es sencillamente contraria a los derechos humanos y por lo tanto es inadmisible. El mensaje se nos complica porque el gobierno pues ha hecho bien su trabajo en cierta medida, ¿no? Y este es el escenario en el que, dicho así muy rápido, pues tenemos que trabajar quienes estamos en esto. Una ciudadanía en estos momentos poco sensible a la cuestión de la inmigración, tenemos la palabra crisis en la cabeza todo el día y se nos ha olvidado que las personas extranjeras tienen derechos, un poquito, ¿no? Por decirlo así en plan caricatura. Y tenemos un gobierno que vende los CIES y las expulsiones como una manera de quitarnos a los delincuentes que no, de encima, ¿no? Cosas que podemos hacer, ya hablando en términos de futuro, pues yo no ni puedo ni debo de decirlo todo, entre las cosas, porque me estoy pasando de tiempo. Pero podría nombrar algunas ideas que hemos compartido, pues a lo mejor a veces en espacios como estos, como el año pasado en el Encuentro de Valencia, o los compañeros y compañeras de la campaña por el cierre de los CIE de Valencia, cuando nos paramos un poquito a pensar y proyectamos ideas que desde luego queremos compartir con la gente de aquí, de Cataluña, de Madrid, del norte, Asturias y País Vasco que hay aquí, del sur, de Murcia, de Andalucía, de allá donde hay CIES o de allá donde hay interés por luchar contra la contra el racismo institucional que suponen, ¿no? Desde luego hace falta, además de madurar el trabajo en cada territorio, hace falta mucha mayor coordinación. Y hay redes, está la plataforma para que el derecho no se detenga a la puerta de las CIES, está Migreurop, hay redes que ya trabajan en esto, pero no hay una campaña por el cierre de los CIES estatal. No digo que sea obligatorio que exista, pero yo creo que en Valencia, no hablo por mí solo, si digo que sí que nos gustaría terminar madurando una coordinación de ese tipo. Compartir un paraguas, un lema, un logo, y sobre todo objetivos políticos muy claros. Y es exigirle a este gobierno que desmantele los CIES, que se deje de expulsar gente y tener a la gente en el mar y en las calles, ¿no? Compartir esta campaña, compartir estos objetivos, pues en la práctica, pues simplemente es poner en marcha ideitas, como por ejemplo cuando he llegado y conocido a los compañeros que llevan la prensa aquí en Barcelona. Yo durante algún tiempito he llevado ese tema en la campaña de Valencia y he dicho, joder, la verdad es que molaría que habláramos de cuando alguien saca una nota de prensa, que la compartamos, que la información rule, que si yo tengo contactos de periodistas en Valencia, ellos lo pueden usar, y yo los de Barcelona y los de Madrid, no sé cuántos, ¿no? Cosas que son relativamente sencillas de poner en marcha si tenemos buena voluntad. Hace poquito, por nombrar otras ideas, las compañeras de Madrid, de Pueblos Unidos y de Asociación Española por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, nos dieron un buen ejemplo de lo que es trabajar bien, porque abrieron o dieron pasitos, porque ya supongo que estaba abierto, en términos de justicia internacional, de utilizar los organismos en el ámbito del derecho internacional por los derechos humanos para poner encima de la mesa el desacato que el Estado español tiene en términos de centros de internamiento y de expulsiones, ¿no? Y no entro en los detalles, pero consiguieron que el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas emitiera una queja contra el Estado español por una violación flagrante de derechos humanos a un solicitante de asilo marroquí que estuvo en Aluche sufriendo internamiento y maltrato policial, ¿no? Compartir iniciativas de ese tipo. Nosotros en Valencia no renunciamos al diálogo, a la negociación, a las relaciones institucionales con instituciones o grupos políticos que pueden compartir más o menos nuestros objetivos y con quienes incluso están al otro lado. Y es necesario hablar con el gobierno, con las delegaciones, con los grupos políticos, con los grupos parlamentarios, y con operadores jurídicos que tienen un papel que jugar en esto, con los juzgados de control, ya habéis hablado de esto esta mañana, con la Fiscalía General, que a veces dice cosas chulas y otras, pues perdón, pero se ponen impresentables, emitiendo informes diciendo que los CIES están estupendos, que están hechos en dos días esos informes y cosas así. El Consejo General del Poder Judicial, que ayer mismo emitió hizo público un informe criticando algunos aspectos del nuevo reglamento. Y un montón de otros operadores o actores que no voy a nombrar. En todo caso, y por terminar, ya la Carla me ha dado el ultimátum, por terminar simplemente decir que esto también pasa porque no estemos los cuatro pesados de siempre hablando de esto, porque esta movilización alcanza a sectores de la población que hasta ahora no se lo han planteado, que los CIE en este país, a la vista de lo que hace el gobierno y cualquier partido que tiene opción de gobernar en estos momentos, que solo hay dos, pues no va a cerrar ningún CIE hasta que no vea delante de su puerta a una ciudadanía decidida a pedirle al gobierno y al Estado que respete los derechos humanos, ¿no? Y en ese sentido tendremos que hacer un esfuerzo en materia de movilización social, de activismo, para, insisto, que no seamos las organizaciones, los colectivos de inmigrantes y los cuatro de siempre en la puerta de los CIE, ¿no? Que tenemos que hacer un esfuerzo para que este mensaje sea digerible para la ciudadanía en general, que desde luego las personas tenemos corazón y caramba, es relativamente sencillo empatizar si emitimos un mensaje adecuado, ¿no? Y más cosas que quería contaros, pero que Carla no me deja. Gracias. Pues.